El desarrollo de la bici es, desde algunos años, un desafío importante en numerosos lugares del mundo, particularmente cuando se menciona de la lucha en contra del cambio climático, por ejemplo. Existen países donde el uso cotidiano de la bici es bastante desarrollado, como por ejemplo en Dinamarca. Pero ¿cómo es la situación en Valparaíso y las ciudades alrededores? ¿Se usa mucho la bicicleta? ¿Y es fácil usarla? La primera constatación que hace la gente cuando la preguntamos sobre el tema del uso de la bici es su evolución positiva en el Gran Valparaíso estos últimos años. Hay cada vez más personas que se mueven en bicicleta. Soy Juan Benavides, dueño y fundador de la tienda Bicium de Valparaíso. Llevamos 5 años ya acá en la Avenida Francia. Y además soy cofundador de la ONG Andes Chile, dedicada a la movilidad urbana, a fomentar el uso de la bicicleta, la interacción del transporte público con peatones, ciclistas, y un poquito para visibilizar la bicicleta acá en la región. Desde hace algún tiempo a esta parte se ha aumentado mucho la cantidad de ciclistas que andan. Esto es a nivel nacional. La verdad es que el uso es bien amplio. Dejó de ser un medio de transporte recreacional solamente para diversión, y ya hoy en día se usa como, yo siempre digo, una herramienta de cambio social. Se usa en todo ámbito, la usan personas que trabajan en oficina, personas que trabajan en el transporte, personas que trabajan en el aseo. Va de distinto tipo de gente el uso de la bicicleta, y como te decía, es, ya se está usando como un medio de transporte sustentable y bien masivo el último tiempo. Por lo tanto, eso lo ha ido tomando la gente y se ha visto en el aumento de ciclistas. Obviamente en Valparaíso cada día es más gente. Lamentablemente tenemos un tema geográfico que no ayuda mucho a usar la bicicleta, pero aún así nosotros como tienda obviamente vemos que nosotros tenemos trabajo durante todo el año. Por lo tanto, obviamente se ve un flujo de ciclistas mucho mayor cada día. Esto ha provocado un crecimiento de la actividad de su tienda, lo que lo permite ver un pequeño cambio en las costumbres de los usadores y usadoras. Como tienda tenemos periodos que son súper fuertes, que es desde octubre, noviembre hasta febrero, que es la época de verano, que los días obviamente ayudan bastante, la gente está de vacaciones, así que toman la bicicleta mucho más que en invierno. Pero aún así, en invierno cada día se ve que más gente está andando en bicicleta, en los días que obviamente que se puede, ¿no? Los días de lluvia es muy difícil, pero aún así hay gente que se transporta aún así en bicicleta. Es increíble, pero se hace. Ha cambiado un poco el perfil. Cada día, por ejemplo, la gente está más consciente de la seguridad de andar en bicicleta. Por lo tanto, hace unos años, cuando nosotros partimos, no era muy común el uso, la venta de cascos, la venta de guantes, por ejemplo, de protección. Hoy día sí. Hoy día la persona que se compra una bicicleta sabe que además de comprarse la bicicleta debe comprarse los elementos de seguridad y de protección personal, o ponerle luces, distintivos para que se vean desde lejos. En eso ha aumentado bastante, y la preocupación de la bicicleta también, de hacerle una mantención cada cierto tiempo, de preocuparse que la bicicleta esté en buenas condiciones. No así, por ejemplo, hace, no sé, Este crecimiento del uso de la bici estos últimos años en Valparaíso y las ciudades alrededores, Cucho, un usuario muy regular de su bicicleta, pudo darse cuenta. Creo que cuando llegué a esta ciudad no veía tantas bicicletas, y hoy en día, también por la migración que tiene esta ciudad, vienen personas que viven en lugares planos, la gente de Santiago está muy acostumbrada a andar en bicicleta. Entonces llegan acá y tratan de usar su bicicleta, y creo que producto de que esta ciudad recibe mucha gente, muchos estudiantes, mucha gente joven también, hace que haya más ciclistas. Habla de cómo empezó a practicar la bici en la ciudad y lo que hace con ella. Fue hace, a ver, estamos 37, hace algún 10 años puede ser, hace 10 años que empecé a usar la bicicleta de manera más consciente como medio de transporte. Y con eso me permitía ir a Caleta Portales, que me encanta ese lugar, hacia Viña del Mar, y después hacia Playa Ancha, hacia el Paseo Altamirano. Y empecé a utilizarla también para ir a tramos cortos, a ir a comprar. Y siempre en el plan, en la parte plana de Valparaíso. No, nunca me atreví a subir, encontré que era un desgaste físico en ese entonces. Después, con el tiempo, empecé a entender que la bicicleta fortalecía mi cuerpo. Entonces después sí me animé a subir algunas hasta la primera parte, no sé, tampoco hasta Avenida Alemania, que es muy alto. Y después empecé a hacer trayectos hacia Viña del Mar y a Concón, que eso ya me tomaba unas 5 horas ir y volver con tranquilidad y descanso. Sí, alrededor de 10 años que usé la bicicleta y ya después hace unos 5 años que la ocupo casi todos los días. Con esa bicicleta que tengo ahí, que la tengo hace muchos años, que fue una casualidad, porque tenía una amiga que se iba a Francia, era francesa, y yo trabajaba con ella, ella era actriz, y en un momento decidió irse a Francia y dijo: oye, tengo una bicicleta, te la vendo, muy barata. Y yo dije: ya, bueno, y la voy a usar. Y desde que se la compré, empecé a usarla mucho, mucho, mucho, y me di cuenta que había perdido mucho tiempo sin bicicleta. Mi hermana pequeña, ella usó la bicicleta durante mucho tiempo cuando vivía en Santiago, y después vino acá a vivir conmigo y ella usaba bicicleta, y creo que al verla a ella también usar la bicicleta mucho, también eso influyó en mí. Una cosa que lo ayudó es la accesibilidad bastante buena de las bicicletas a nivel de los precios. Creo que es muy accesible porque es el más económico de los transportes, aunque claro, tienes toda la amplia gama de valores y precios, calidad, pero con poco dinero puedes tener una bicicleta. Además se usa mucho ocupar bicicletas de segunda mano, usadas. Entonces yo compré mi bicicleta en 50.000 pesos, muy barato. Creo que lo más caro de mi bicicleta es el asiento, que vale, me costó como 20.000 pesos, que es un buen asiento, y en general los repuestos son bien económicos y hay muchos lugares para reparar la bicicleta a bajo costo, incluso a veces por intercambio de algo o por una propina. Solamente tú decides libremente cuánto vas a pagar por cuestiones pequeñas. Los repuestos también, hay muchos tipos de repuestos de distintas calidades y también hay muy buenos precios para eso. Juan de la tienda Visium confirma. Hay distintos precios. Hay un mercado usado que si tú no tienes el dinero para comprarte una bici nueva, es más accesible. Pero aún así opciones hay. O sea, si tú te quieres comprar una bici barata, se puede. Existe la posibilidad. Hay distintos precios. Nuevas obviamente también están llegando distintas opciones, pero no creo que sea el precio del tema de la bicicleta. O sea, si alguien quiere pedalear, no hay ningún problema. Con un poco de plata se puede armar una bicicleta barata. Lo que podría ser un real problema en la región de Valparaíso es la posibilidad de practicar la bici de manera bastante fácil. Por supuesto, con los numerosos cerros y la desnivelación importante de la zona, la primera cosa por la cual pensamos no es nos movemos en bici. Valparaíso no es una ciudad como para la bicicleta, pero como siempre he vivido cerca del plan, de la parte plana, me es muy común transitar por la parte plana y acortar mis tiempos. Y además, bueno, la verdad es que no es fácil a nivel de tránsito. No es fácil andar en bicicleta porque no hay ciclovías, no hay ninguna ciclovía. Claro, la práctica de la bici se hace en mayoría en los planes de las ciudades de la región y las zonas cercas, como las partes inferiores de los cerros. Pero sobre los planes, en particular, hay estos últimos años un aumento de las ciclovías. Yo soy Francisco Vergara, soy director de la Fundación Andes Chile ONG, que es una organización pro movilidad urbana que fomenta el uso de la bicicleta dentro de las ciudades. Trabajamos en ese aspecto en asesorías también para los gobiernos locales en cuanto a todo lo que tiene que ver con infraestructura vial para ciclos. Y también otro eje importante tiene que ver con la educación vial para los niños, para adolescentes, entre otras cosas que hacemos. De todo, y yo creo que hay cosas de repente que se pueden como clasificar. De lo peor de repente a lo mejor, Avenida Altamirano tiene una sección en Valparaíso, en borde costero hacia Playa Ancha, tiene una sección que mucha gente considera que es una ciclovía, pero que en la práctica fue una extensión de la vereda, que fue un relleno con cemento, y como que por ahí la gente anda como si fuera ciclovía y dice, que está mala la ciclovía. Por desgracia nunca fue ciclovía, un proyecto que ni siquiera se terminó de entregar probablemente. Y la otra ciclovía que tiene Valparaíso es la del Paseo Wilroy, que es la que llega desde Estación Barón hacia Portales por el borde costero, que es un paseo peatonal, y ahora recién se está arreglando una sección de esa ciclovía. Sin embargo, no cumple con ningún criterio de alto estándar y sigue siendo una ciclovía con piso resbaloso en un borde costero donde siempre está húmedo. Hacia Viña del Mar hay mejor estándar. Borde costero de una ciclovía que fue pensada para el paseo, que tiene curvas, que es un diseño netamente pensado con el paradigma antiguo de que la bicicleta era para salir a pasear. Entonces de repente uno la usa porque es más seguro irse por ahí entre las curvas que irse por la calle entre los baches y los autos. Y bueno, hay ciclovías también aquí en Viña del Mar, las nuevas, que son las de Uno Poniente y las de Uno Oriente, que cumplen con un estándar, que fueron consideradas como ciclovías de emergencia para la pandemia. Se mejoró un poco el estándar después de eso y ahora también Viña del Mar está trabajando en la creación de un estudio de prefactibilidad para ciclovías, una red de ciclovías en su ciudad. En Quilpué hay ciclovías de buen estándar en general, tiene delimitación con los vehículos, además de que está en calles secundarias que están cercanas a las avenidas principales. Entonces es una ciclovía de buen estándar que de hecho en un momento tuvimos que ir a evaluar porque se planteó durante la pandemia sacar esta ciclovía. No me acuerdo si fue antes o durante o un poco después de la pandemia en el cambio de administración municipal. Y se planteó en su momento sacar la ciclovía y fuimos a hacer una evaluación en el fondo que concluyó que dentro de algunas falencias que podía tener es una de las mejores que hemos tenido en esta zona de Gran Valparaíso. Y Villa Alemana no tiene ciclovía en estos momentos. Y la gran cantidad de ciclovías que tiene Valparaíso, la comuna de Valparaíso, están en Placilla Peñuelas, que esta es la parte alta donde no se tiene mucho conocimiento de qué tanto uso tiene. No es una de las partes principales que se utiliza la ciclovía. De hecho, nosotros tenemos como fundación información sobre el uso de las calles por las bicicletas en todo el Gran Valparaíso. Y una de las calles más utilizadas es la Avenida España, que es donde no se quiere poner una ciclovía. Es mucho más que antes, ha tenido un crecimiento exponencial desde el 2018, que es desde cuando tenemos registro de datos nosotros. La pandemia y el estallido social fueron un tema súper importante también para el uso de la bicicleta, porque era la forma más segura de moverse y la forma más segura en que uno sabía que iba a llegar a destino. Porque subirse a una micro, subirse a cualquier otro medio de locomoción, sobre todo en el estallido social, uno quedaba botado en cualquier lado nomás y tenía que caminar. Durante la pandemia, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, promovía el uso de la bicicleta en todo el mundo para moverse a hacer sus compras porque es un medio de transporte unipersonal. Bueno, mi nombre es Claudia Tapia, yo soy presidenta de Fundación CUFE. Nuestra fundación apoya, protege y asesora a víctimas de siniestros viales. Ya nuestra fundación partió por una desgracia familiar en donde falleció, bueno, nos mataron realmente a un hermano de 19 años en el 2016. Y de ahí en adelante nosotros como familia volcamos el dolor, entre el dolor, la impotencia, la rabia, en esta fundación que apaña y asesora a las víctimas de siniestros viales. Tengo que añadir que efectivamente, sí, acá en mi linda ciudad, Viña del Mar, tenemos ciclovías, pero las ciclovías están cortadas. O sea, llega la ciclovía desde donde dices tú, del Redor de Flores, hasta 14 Norte. Sí. Y en 14 Norte ya no tenemos ciclovía hasta cuando empiezan las playas cerca del ¿cómo se llama? de la rotonda que está... En la rotonda 15 Norte. Entonces tenemos 4 o 5 cuadras donde no tenemos ciclovía. Entonces hacíamos una broma hace un ratito atrás, que claro, en 14 Norte vamos a tener que sacar alita para pasar esos 5 o 4 cuadras que no tenemos ciclovía. Entonces están interrumpidas. ¿De qué vale tener una ciclovía que está interrumpida? No sirve de nada. Otra posibilidad para ayudar a la accesibilidad de las calles es de cerrarlas a veces, como lo explica Juan. O sea, obviamente se están abriendo un poco más los lugares para poder andar en bicicleta los fines de semana. Por ejemplo, se corta la avenida Marina en Viña del Mar, se hace la ciclo recreovía, no sé si has escuchado de eso, que los días domingos entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, avenida Marina, desde la Caleta Abarca hacia 15 Norte, está completamente cortado, eso no hay tránsito de vehículos y se deja para que la gente salga a patinar, andar en bicicleta, caminar, pasear los perros, no sé. Este problema de la accesibilidad de las ciudades se cruza con el tema de la seguridad de las y los ciclistas. Y, claro, si existen mejoras, necesita todavía mucho trabajo para que la seguridad de las y los usadores de la bici sean en seguridad completa todo el tiempo. La verdad es que no hay demasiada seguridad para los ciclistas porque no hay un espacio para ellos en las calles. También el hecho de que haya migración de personas de Santiago, por ejemplo. Si bien allá hay ciclovías y hay una especie de respeto, siento que la gente que viene a Valparaíso no se imagina que hay tantos ciclistas porque piensan que como hay alturas no hay tantos ciclistas, pero y a veces hay son más imprudentes los conductores. Entonces creo que no hay una seguridad para ciclistas, no hay espacios para ellos, solamente es algo del inconsciente colectivo de respeto a alguien que anda en bicicleta, pero no hay la seguridad suficiente y creo que a Valparaíso le falta avanzar en ese sentido. Bueno, en base a nuestros estudios con la Fundación, efectivamente tenemos que, desgraciadamente, los ciclistas, los motociclistas y también los peatones son las personas más vulnerables en cuanto a movilidad y en cuanto a inseguridad, digamos, porque, bueno, si tú ves acá, podemos ver que Francisco está con su bicicleta, si bien es cierto, él está con su casco, pero efectivamente es parte de su cuerpo la bicicleta, ¿ya? No tenemos una estructura, armado que pueda proteger su vida, su organismo, su cuerpo. Mira, en general es súper complicado esta situación porque en Chile no existe el concepto, si no hay un cartel que te lo diga, no existe el concepto de compartir la calle. Y la mayoría de los conductores no se actualizó con la actualización de la ley en el 2018, entonces ellos, muchos, siguen diciendo como, no, yo paso cerca tuyo porque la calle me pertenece y tú tienes que subirte a la vereda. Claro. Entonces es un conflicto más o menos grande que ahora de a poco ha ido disminuyendo, muy poco, pero se da bastante, tanto sobre, en especial en la hora punta y también en ciertos momentos donde uno aquí en Viña ve que hay tacos, se puede avanzar más cómodo en bicicleta, pero cuando uno está moviéndose junto con los autos suele ser peligroso, sobre todo en estas calles con borde costero que tienen curvas, que de repente uno lo más seguro que puede hacer es ponerse al medio de la calle porque ahí te van a ver al entrar o al salir de la curva. Y no te van a pasar a ayudar porque si uno se pone a la orilla pasan súper cerca y en varias circunstancias uno termina con roce o puede caerse por eso. ¿Hay una sensación de peligro cuando...? Sí, hay mucha sensación de inseguridad andar en la calle. De hecho, uno de los principales factores que impide que la gente se quiera mover en bicicleta aquí en la región. Lo que sí es la gente, la cultura, los automovilistas tienen conciencia de que es un medio de transporte y no es solo recreacional, solo para entretenerse y divertirse. Entonces los automóviles tienen bastante respeto por los ciclistas. Cuando tú vas en la calle, ellos esperan detrás de ti si es que hay muchos vehículos. Entonces se hacen campañas desde las organizaciones y también existe una campaña que es menos poderosa, que viene desde la autoridad, en este caso la CONACET, que es la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, donde se enfoca un poco en la reflectancia y en el fondo se pierde un poco la parte del cuidado que tiene que tener el automovilista o el conductor de un vehículo motorizado, que es el que tiene la licencia, que es el que tiene la profesión, para poder en el fondo darse cuenta que está conduciendo un posible arma para otras personas, no solamente ciclistas, también la gente que camina por las ciudades. Mira, de hecho, bien mencionaba Francisco con respecto a la ley del 2018, que es la ley de convivencia vial, la cual regula cada uno de los entes dentro de la movilidad de la ciudad. Estamos hablando de los vehículos que tienen que, cuando va un ciclista o un motociclista, tienen que tener una distancia de 1.5 metros de distancia para no pasarlos a llevar, o con el mismo viento que se me imagina que debe producir algo en una bicicleta, o sobre todo en la bicicleta. Entonces, claramente, y vuelvo nuevamente a hacer tirón de oreja a nuestras autoridades, porque en definitiva, ¿qué es lo que hacen ellos? Es aprueban una ley, salen el diario oficial y dan por sentado que toda la gente es buena ciudadana cívica de enterarse de las leyes. Y no, no es así. Ellos tienen la obligación de dar a informar que esa ley está en vigencia. Obviamente lo hicieron, pero muy poquitito. Lo hicieron una semana, cuando mucho, que salió en redes sociales, que salió en la tele, pero nada más. Y además, desde que salió esta ley, esta modificación de la ley del tránsito, la ley de convivencia vial, había un plazo que tenía que cumplirse para introducir nueva señalética, para financiar infraestructura en los municipios, y el plazo no se cumplió, se atrasaron aproximadamente un año. Mejorar la seguridad de los y las ciclistas pide pasar por el poder político. Por ejemplo, una nueva ley sobre el delito de chocar los ciclos es una buena etapa. Sí, y hay otro tema, hace poco se está tratando, bueno, se está tramitando todavía probablemente, una ley que sanciona también el chocar a los ciclos, en el fondo, lo empiezas a considerar como delito, pero todavía está en tramitación. Pero no es el más importante en general para las personas entrevistadas. Ellas piensan más a la importancia de la convivencia vial entre todos y todas los usadores y usadoras de las calles, no importa el modo de transporte. Pero creo que es necesario, a nivel de ya sea gobierno comunal o de Estado, que se den más lugares o que se hay una educación vial para entender que las calles no son de los autos. Nosotros caminamos desde que nacemos, desde que empezamos a dar nuestros primeros pasos. Siempre hemos caminado, los autos existen hace 100 años. Entonces no tiene sentido que los autos se crean los dueños de la calle. ¿Por qué? Porque ellos pagaron una patente. No digo que sea necesario que las bicicletas paguen una patente, porque no va por ahí. Pero sí, como política de Estado, sería muy bueno que incentivaran el uso del transporte más sustentable. Además, para desarrollar el uso de la bici, es importante que las autoridades se deciden a hacer campañas de incentivo. Más sano, que la bicicleta también es calidad de vida. La gente que anda en bicicleta no paga gimnasio, haces deporte, haces ejercicio todos los días. Pedalear entre Valparaíso y Viña del Mar por el borde costero es una maravilla. A diferencia de meterte en un taco en la Avenida España a las 6:30 de la tarde, que es imposible cruzar entre Valparaíso y Viña. Entonces, no están bien demarcados los lugares, no está bien demarcada, no está bien clara la convivencia vial cuando está la calle y pasa un ciclista por entre medio de los autos, genera diferencias, genera malestar entre los automovilistas, pero cuando yo voy pedaleando y veo un auto sobre la vereda también me molesta. Yo sé, como un llamado a las autoridades. Bueno, después que edites todo esto, mi llamado como Fundación CUFE es que realmente salgan a las calles, hagan partícipes a la sociedad civil, a las organizaciones, como para poder tener un poco de visual con respecto a compartir el espacio. Eso es importantísimo, porque si ellos toman decisiones solos, claramente no van a tener la visión que compartimos nosotros como organizaciones. Claudia y Francisco piden también un trabajo colaborativo más eficaz con los ayuntamientos para la planificación futura de las ciudades. Eso es mi llamado. Sí, y el llamado de parte de Andes Chile es a considerar también a las organizaciones en toda la parte de diseño y planificación de la ciudad, porque tenemos expertise, tenemos conocimiento no solamente en terreno, sino que también técnico, que puede conversar con las entidades que ellos tienen para trabajar en una visión de ciudades a futuro, que dejemos de ser cortoplacistas en lo que dura el gobierno o la administración, sino que veamos ciudades para el futuro, porque tenemos la capacidad técnica para trabajar en eso, solamente no nos están considerando. Y ahí quiero agregar algo, y es que el llamado también a la autoridad de iniciar ellos las campañas tiene que ser de la mano con las organizaciones y con las personas del territorio, porque muchas veces están tan desconectados de la realidad que hacen campañas que se planifican, por ejemplo, en Santiago, en ciudades como Valparaíso, Viña del Mar, que no tienen nada que ver, claro. Que tienen una geografía distinta, que tienen una cultura distinta. Entonces, aquí esa campaña no tiene sentido. Entonces, si ellos no van a trabajar con las personas, con las organizaciones, en realidad no van a tener el impacto que se busca que tengan. Hacer bici es bien, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las ventajas de practicar la pequeña reina el más frecuente posible? Cucho y Juan dan elementos prácticos. La bicicleta es un medio de transporte súper efectivo en un tramo de hasta 5 kilómetros, sobre todo en ciudades como Santiago, que son ciudades tan grandes en donde el transporte es muy difícil en sectores céntricos. El uso de la bicicleta es un transporte ideal porque no genera taco, es mucho más rápido para llegar y en un tramo de 5 kilómetros es uno de los medios de transporte más efectivos. Muy práctico y es más veloz que tomar una micro o tomar un taxi, para mí, porque también busco la ruta, voy buscando la ruta más rápida y no sigo solo la ruta convencional. Pero no son las únicas razones a aumentar su práctica de la bici. Responde también a dos grandes metas en los ámbitos de la salud y del medio ambiente. Empezamos por la salud. Tomar su bici para los desplazamientos cotidianos en lugar de la coche mejora la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, la actividad física permite mejorar la salud mental y en contra de las enfermedades. La OMS recomienda al mínimo 150 minutos de actividad física moderada por semana para ser en buena condición física, lo que permite prevenir la sedentariedad, factor de diabetes de tipo 2, de obesidad y de enfermedad cardiovascular. Las personas que hacen al mínimo 150 minutos de actividad física moderada por semana, lo que representa 2 horas y medio, tienen en promedio un riesgo de muerte menos importante del 20% hasta el 30% que las otras y baja el riesgo de enfermedad cardiovascular del 10%. Estas enfermedades representan el 27% de los muertos por año en Chile. Es la primera causa de muerte en el país. La prevención en contra del diabetes de tipo 2 y de la obesidad son también una preocupación. El país tiene la octava tasa de obesidad en el mundo, con el 20% de la población en esta situación de obesidad según el Ministerio de la Salud. Siempre según él, la tasa por el diabetes está del 12% de la población en 2016 contra solo el 6% en 2005. Según la Federación Internacional del Diabetes, Chile está al puesto 44 de la peor tasa de diabetes en el mundo. Para la salud mental, informes científicos mostraron que hacer deporte permite reducir la ansiedad, el estrés, la culpabilidad, el riesgo de depresión del 30% y mejora el humor, el sueño, la espera, la memoria o también la concentración. A corto plazo, 20 minutos de esfuerzos físicos pueden tener efectos durante 2 hasta 7 horas. Y más hacemos actividad física sobre un largo plazo, más estos efectos son durables. Para el clima, la meta también es importante. Chile emite 105 miles de toneladas de equivalente CO2 por año, según el Ministerio del Medio Ambiente. Es más del doble que en 1990. Representa 6 toneladas de emisiones de gases poluentes por año por habitantes, según Climate Watch Country Historical Greenhouse Gas Emissions. En 2005 eran 4.65 toneladas por habitantes por año. Para salvar el Acuerdo de París, firmado durante la COP21 de 2015, para guardar la temperatura de la planeta abajo de grado y medio de aumento en comparación con la edad preindustrial haría que el promedio por persona en el mundo sea de 2 toneladas inmediatamente. El ámbito de los transportes, de lo cual forma parte la coche, emite 23 toneladas cada año en Chile. Sin entrar en el detalle de los cálculos, si haces 1000 kilómetros de desplazamientos entre comas cotidianos, menos de 10 kilómetros por desplazamiento en coche, representa entre 558 kilogramos y 1240 kilogramos equivalente CO2 por año. Los cálculos toman en cuenta la polución por la construcción de los coches. En bici, el cálculo da 10 kilogramos equivalentes CO2 por año y 16.2 kilogramos con una bici eléctrica. En comparación, una coche eléctrica representa 910 kilogramos. Por consecuencia, usar una bici en lugar de una coche para los desplazamientos cotidianos permitiría reducir la polución de centenas de kilogramos equivalentes CO2 por año. Y si millones o billones de personas toman sus bicis, sería un buen primer paso en contra del cambio climático que provoca catástrofes naturales, guerras, migraciones forzadas, falta de agua y de comida, y la lista podría ser más larga.